Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y nuevamente, como cada semana, me da mucho gusto saludarte. Y estamos a unos cuantos días para comenzar este nuevo año 2016. Sin embargo, qué tan importante es hacer una revisión del año 2015 y escribir esos momentos tan importantes que marcaron nuestra vida. Sabemos que hubieron momentos positivos y otras no tanto, aunque te invito a que escribas todos aquellos recuerdos que nos hicieron sentir tan bien. Nos servirá para afrontar de mejor forma el siguiente año. Por otro lado, si tu año no fue tan bueno a lo que planeábamos, revisemos esos eventos y encontremos las lecciones y aprendizajes en cada uno de ellos. Hay que recordar que todas las experiencias son positivas cuando aprendemos de ellas. ¿Y ahora qué te parece si vamos con este cantante puertorriqueño para comenzar? Ganador de premios Grammy y Billboard y que alcanzó fama internacional con el tema Living la Vida Loca, y que el pasado jueves cumplió 44 años de edad, y sí, me refiero a Ricky Martin, y los dejo con esto de Disparo al Corazón y regreso. Thank you. corazón. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Wu Yongming, quien impulsó su carrera al tomar parte activa en la persecución a la práctica espiritual Falun Gong, fue condenado a 15 años de prisión por cohecho tras 2 años de investigaciones. La corte que manejó el caso lo anunció el 9 de diciembre. Falun Gong es una práctica de cultivación que ha sido severamente perseguida en China desde el año 1999 y que se practica libremente en 121 países, excepto en China por la no libertad a la creencia. El conocido abogado Pu Shiqiang, un defensor de los derechos humanos en China, juzgado por publicar en Internet críticas al régimen, fue condenado este martes a una pena en suspenso de 3 años de cárcel. Pu, de 50 años, es célebre por defender ante la justicia a víctimas de los campos de reeducación mediante trabajos forzados, así como al famoso artista contestatario Ai Weiwei. En los mensajes, el abogado criticaba la incompetencia y las mentiras del Partido Comunista y denunciaba las políticas represivas de Beijing en el Tíbet y en la región de mayoría musulmana en Xinjiang. Internacional. El pasado martes, Seyyed Raad al-Hussein, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgió al Consejo de Seguridad a intensificar los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego y finalmente la paz duradera en Yemen. Además, alertó que la situación podría ser aún más catastrófica si no se emprenden acciones e indicó que los 9 meses de enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes husíes han dejado casi 6.000 muertos. Según datos de la ONU, al menos 21 millones de personas, el 80% de la población, depende de ayuda humanitaria y casi la mitad de los yemeníes padece desnutrición. Astrónomos de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia descubrieron 3 planetas. Solo uno de ellos es el planeta más cercano a la Tierra que puede ser habitable y se encuentra a 14 años luz de distancia de nuestro planeta. Su nombre es Wolf 1061C y es una estrella enana roja, más pequeña y fría que nuestro Sol, que tarda 17.9 días en dar la vuelta alrededor de la órbita de su propio sistema. Con la finalidad de simplificar la medición de la vitamina C en extractos de frutas y bebidas industrializadas, que sirven para productos alimenticios y las industrias farmacéutica, química y cosmética, en donde la vitamina C se usa como conservante debido a sus propiedades antioxidantes, científicos de Brasil desarrollaron un método en el cual un papel cromatográfico reacciona ante un reactivo colorimétrico que cambia de color según las distintas concentraciones de vitamina C a las que se expone. Un grupo de investigadores acaba de publicar en la British Medical Journal un análisis sobre la longevidad en candidatos presidenciales de 17 países. Comparando la supervivencia de 279 líderes nacionales con la de 261 candidatos no elegidos entre los años 1722 y 2015, demostrando que adquieren 2.7 años menos de esperanza de vida y un 23% más de riesgo de muerte ante aquellos postulantes que no llegaron a la presidencia. Deportes. Serena Williams y Novak Djokovic recibieron el nombramiento de campeones mundiales del año por parte de la Federación Internacional de Tenis. Para Serena Williams, ganadora de 3 títulos de Grand Slam en el 2015, es la 6ta ocasión en su carrera que recibe este reconocimiento. Por su parte, Novak Djokovic, número 1 del mundo y ganador de 11 títulos en este año que termina, recibe la distinción por 5to año. Para cerrar el 2015 de manera magnífica, el club de fútbol español Barcelona consiguió el título del Mundial de Clubes que se celebró en Japón. Venció al River Plate de Argentina por 3-0, con dos anotaciones de su centro delantero, el uruguayo Luis Suárez, y otro más del argentino Lionel Messi. Esta es la tercera vez que consigue este título, que significa ser el mejor club de fútbol del mundo. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Qué sensación nos produce cuando perdonamos o pedimos perdón? Pienso que esto nos beneficia enormemente y lo mismo ocurre con todos a nuestro alrededor, ya sea que necesitemos perdonar a los demás o la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Y al hacerlo, sentimos esa sensación de liberación y descanso emocional. Aunque qué mejor que vamos con esta entrevista acerca del perdón y regreso. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que se conecten nuevamente con nosotros en esta su estación. Está con nosotros la trabajadora social Luz María Haro. Y el tema del que vamos a hablar es un tema muy importante que nos impide avanzar en nuestro camino para poder vivir en paz y en armonía. Y el tema del cual va a hablar es el perdón. Hola, ¿qué tal, Luz María? Buen día. Hola, Alma. Buen día. Buen día a todos. Luz María, ¿qué es el perdón? El perdón es un acto de misericordia. Un acto de misericordia que va hacia mí mismo. ¿Qué es perdonar entonces? Perdonar se divide en dos palabras. El prefijo inseparable per, que quiere decir todo, y la palabra latina donare, que es dar. Dar con todo o dar de todo corazón. Del tamaño de la ofensa es el tamaño del perdón. Y hay quien dice, perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Perdonarlo es todo. O dicen, perdono poquito. No. Perdonar es dar con todo. Todo el corazón. Es una palabra muy completa. Siempre. ¿Por qué permitimos que nos ofendan? ¿O quiénes nos ofenden? Nos ofenden las personas a las que nosotros le permitimos que nos ofendan o agredan. Hay agresión física, en este caso golpes, pellizcos, empujones, la agresión verbal, que son palabras ofensivas, la agresión psicológica o emocional, decir o hacer cosas que le hacen a la persona bajar su valor o su autoestima. Está también la agresión de omisión, es no tomar en cuenta a las personas, están pero como si no estuvieran. Y también la económica, cuando se condiciona el sustento hacia los hijos o a los padres, esa también es una violencia. Y hay un círculo de la violencia en donde hay una víctima y un victimario, pero es un juego de dos, en donde luego el victimario pasa a ser la víctima y la víctima el victimario. Y así sucesivamente. Las personas creen que es normal pelear y ofenderse. Y dicen, sin pelea no hay reconciliación. Y las reconciliaciones son muy bonitas. Creen que si no pelean, la vida será simple y aburrida. Y hay quien dice, peleamos lo normal. ¿Qué es lo normal? De verdad les aseguro que vivir sin pelear no es para nada simple o aburrido. Al contrario, llevas una vida plena, sana, con tranquilidad y armonía. En estas fechas se brinda y todos nos deseamos paz y salud. Y se dice, teniendo salud, tenemos todo. Y así es. Entonces, hagamos todo lo que tengamos que hacer para vivir en paz y en salud. ¿Y cómo podemos hacer esto? Perdonando a todos los que yo crea me han hecho algo. Y los voy a perdonar no por darles un regalo del perdón. El regalo del perdón me lo doy a mí. Al fin voy a liberarme de lajas emocionales que me he cargado conforme ha pasado mi vida. Muchas veces mis agresores ni cuenta se dieron que me ofendieron y ya ni se acuerdan. O lo peor, ya ni viven. Y yo sigo empeñada en no soltar. Por eso menciono que es regalo de misericordia para mí. Es muy difícil perdonar. Es difícil, mas no imposible. Y difícil para aquellas personas que se lo quieran hacer difícil. Porque cuando uno busca, encuentra las formas. Y hay muchos lugares donde uno puede acudir o asesorarse, si es que cree que no se puede. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la creadora de la tanatología, la ciencia del bien morir, descubrió con base a 20.000 encuestas aplicadas a personas en fase terminal que el perdón es un proceso en el cual están implicadas 5 fases o momentos. La negación, no querer ver que me han ofendido. La ira o enojo, que es contra la persona que me ofendió. Viene el regateo o conciliación, que es en donde me comunico y expreso lo que me molesta y escucho al ofensor para comprender las razones que le hacen ofenderme. La depresión es enojo hacia mí misma y al final la aceptación. Cuando puedo ver a mi agresor como mi maestro de vida, sin condenarlo, puedo entender que es así porque es inocente, ya que su experiencia personal le ha hecho ser así. Cuando se llega a la aceptación, ya no hay nada que reprochar y puedo recordar los hechos de una manera madura y, lo más importante, sin deseo de venganza. Se vuelve una experiencia y eso se va a reflejar. Cuando tú estás en paz, libre, tranquila, pues se crea una barrera de respeto. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la trabajadora social Luz María Haro y nos está hablando sobre el perdón. Entonces, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo recomienda usted que hagan este proceso? Es darme cuenta que todo ese dolor me ha causado un gran daño y que si no quiero terminar en hospital, debo hacer algo al respecto. Abrir el corazón no es sencillo, porque el ser humano se rige por costumbres y las personas, para las enfermedades, para las cuestiones negativas, se acostumbran, se hacen dependientes o codependientes. Y es muy difícil romper una costumbre o una dependencia. Es difícil, mas no imposible, como lo dije al principio. Pero ¿cómo se hace? Buscando asesoría, acercándose a hablar. Hay psicólogos, hay trabajadoras sociales también que saben escuchar. Y hay sin fin de talleres, pláticas, conferencias en donde hasta hace algunos años de esto no se hablaba. Pero ahora ya hay la posibilidad de acercarse, pedir orientación, a veces gratuita. Y cuando uno busca y abre uno el corazón a querer ser mejor, las puertas se abren y los milagros suceden. Entonces ahí es donde no es difícil. Pero para yo ver o presenciar esas cosas, tengo que abrir mi corazón. Muchas veces no sabemos si realmente hemos perdonado o no, porque decimos, no, pues a fulanita ya lo perdoné. Pero realmente, ¿ya lo perdonaste? Se da uno cuenta que no lo ha perdonado, porque sigue hablando de fulanita con enojo, con coraje, con emoción negativa. Entonces, no ha perdonado. Cuando la persona habla de los hechos en paz, tranquila o hasta de manera chusca, ya lo superó y uno lo puede ver. Las experiencias están, esas no se te va a borrar de la mente, es experiencia de vida, pero la has de recordar sin que se te retuerza el hígado. He de reflexionar un poco, sentarme y pensar en este momento que ya termina el año, ya estamos a unos días de que termine el año, ¿qué ha sucedido todo este año? ¿Con quién creo que he tenido situación difícil? ¿Con quién me he pasado en algunas cosas? Ser humilde y acercarme y pedir perdón, pero que nazca del corazón. Se ha hecho uso de la palabra perdón como algo sencillo, algo que no tiene valor, y no es así. Un sobrino se pasa el día, perdón, perdón, perdón, y yo le he dicho, hijo, mejor no ofendas y no pidas perdón. Hazte consciente de tus actos para no tener perdón, perdón, perdón, perdón, perdón todo el día. No es así, el perdón es algo muy grande que amerita amor para poder otorgarlo. No quiero pedir perdón, voy a cuidar mi boca y mi mente y mi corazón para evitar ofender a las personas. Que todo lo que salga de tu mente, de tu boca y de tu corazón sean cosas agradables para evitar pedir perdón. Y si te armas de valor y lo haces, te vas a liberar de muchas cuestiones negativas, vas a soltar lajas emocionales de mucho tiempo atrás, te vas a sentir libre, tranquilo, en paz y las enfermedades irán desapareciendo. Que además es una buena temporada para hacer este ejercicio y poder estar con los seres que más amas, que es tu familia. ¿Qué más puedes pedir? Se te está dando la oportunidad porque tienes vida. ¿Estás esperando a que ellos ya no estén? Tiempo de amar, tiempo de perdonar. Y bueno, el perdón libera. El perdón es conciliarme conmigo y con los demás, porque es una puerta hacia la paz interior. Pues muchas gracias, Luz María. Gracias a ti, Alma. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su atención. Deseo tengan un bello tiempo de fin de año. Gracias. Pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Y ahora te dejo con esta banda mexicana de pop rock, y que con este primer álbum de la agrupación llamado Todo Cambió, se dieron a conocer en toda América Latina al venderse más de 720 mil ejemplares. Y sí, me refiero a este grupo Camila. Y los dejo con esto de Mientes y vuelvo. Conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto. Sin ti voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que